hoy la vi hablando con las flores del parque, llorando porque vi un pájaro morir. Ella está completamente loca. Ella está preocupada por lo del Amazonas, revelada con toda la sociedad, ya lo ves, completamente loca, sí. Dice que no entiende la señal de prohibido, que la va a cambiar por pase sin llamar. Ella está completamente loca. Así como soy, ella está completamente loca. Le gusta más si sale de mi mano a pasearse, ver cielo abierto que abierto el cielo. Ya está completamente loca, sí. La quiero y que me gusta su manera de verlo, porque piensa lo mismo que pienso yo y porque está completamente loca.